aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludar a todos nuestros amigos del auditorio en este domingo 17 de abril del 2011. Saludamos en la parte técnica a Roberto Gómez, en los teléfonos Emma Moreno, que acaba de llegar en este momento. También saludamos a Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Betty, mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, Jorge. ¿Cómo te va a ti en este domingo de Ramos, por cierto, verdad? De veras, domingo de Ramos, y Osana, Osana, Osana, que viene en nombre de la vida, siempre me acuerdo de eso, ¿no? Sí, sí. Y este, que es un, el día... Yo me acuerdo que este día era un día muy esplendoroso, lleno de triunfo, lleno de aplausos, los fanáticos en el sentido deportivo de la palabra, todos los que aclamaban a Cristo a la entrada a Jerusalén, y luego las reflexiones que se hacían, ¿verdad? Y las que uno se podría hacer por mí mismo, el hecho de que, por ejemplo, en la vida de la política, un pueblo o un hombre que recibe tantos aplausos y que todo el mundo levanta las palmas, las palmas simbólicas para recibirlo, y que se le considera como el hijo de Dios ante la aclamación de un pueblo, y luego cuando todo cae al poco tiempo, sí, toda esa voluntad y este fanatismo, ahora sí, y aclamación se convierte en desprecio, ¿verdad? Es cierto. Por lo menos en olvido. En olvido, por lo menos, sí. Qué buena ejemplo, ¿verdad? Y si a él le pasó eso, imagínate tú. ¿Cómo estás? ¿Qué hay de bueno por México? Pues también, Jorge, este inicio prácticamente de las vacaciones de Semana Santa de todos los niños que ya salieron, muchos de nuestros amigos quizá también ya salieron, a lo mejor no nos oyen, pero pues bueno, aquí platicando de todo esto, que yo no sé si efectivamente podrían llamarse vacaciones, porque por principio tú sabes cómo está la situación de violencia en las carreteras. Y otra, Jorge, que seguramente pues hoy tendríamos que platicar mucho, este famoso crucero del que hablabas tú, el Ocean Cruise, este primer crucero mexicano que le pusieron así para que según los pasajeros sintieran que estuvieran en un crucero gringo, pues bueno, se incendió ayer, Jorge, se incendió el cuarto de máquinas. Y pues bueno, tuvieron que bajar a todos los pasajeros, les reembolsaron ese viaje. Y pues qué cosas, ¿no? Viajar en un crucero al estilo gringo, pero finalmente con las fallas de lo mexicano, Jorge. Es natural que suceda. Yo no vi la noticia, se me escapó, porque como ayer tuve programa y todo eso, llegué tarde y tenía muchos problemas. Y con las complicaciones de mis computadoras que las echaron a perder, pues ya se pudrió todo. Pero en fin, alguien había dicho que había quedado a la deriva el barco. ¿Es cierto esto? No, ¿verdad? No. Estuvo ahí en Huatulco, ahí bajaron a todos los pasajeros, Jorge. Pero pues sí, fue una situación de emergencia, ¿no? Es que, mira, debe ser un barco de pacotilla. A mí me tocó ir en el primer barco, en la época de Miguel Alemán. Me parece que se llamaba el Acapulco. Veracruz, Acapulco. ¿Era crucero? Sí, pues había que pasar por el canal de Panamá. Entonces es un barco que duró, yo no sé, 15 días, que te digo que era aburridísimo. Yo me imagino que fue un buen esfuerzo, y aquí quiero agradecer la gentileza de un gran amigo mío, que era yo su empleadillo, don Gonzalo Río de Puebla, que fue un hombre muy rico, de gran fortuna, y que comenzó, eso sí se cuenta, para que lo sepan los dados a contar cosas de la gran fortuna. Sí. Don Gonzalo Río se dice que comenzó en una esquina vendiendo en una tablita de esas de tijera sus dulces de jamoncillo y seguramente camotes de Puebla y lo que haya sido. Así comenzó de niño, casi, yo supongo, don Gonzalo Río, y luego llegó a ser dueño de la fábrica Luxus, ¿Tú no te acuerdas? No, no. Bueno, Luxus era una fábrica enorme y creo que él era dueño de gran parte de Insurgentes Norte. Ah. Cuando todavía no había casas en Insurgentes Norte. Sí, sí. Y era un hombre, a mí me dio muchísimas lecciones. No me dio lecciones de prodigalidad, hay que decirlo, no era pródigo. Uh-huh. Pero era muy filósofo, muy reconocido. Y te voy a contar alguna cosita de él. Sí, entonces, sí. Don Gonzalo, como su empleado que le hacía yo el programa Arte y Destreza, porque creo que se había peleado con Pepe Alameda, entonces yo lo hacía. Y pero a veces, como el sueldo era muy menor, le digo, oiga usted, pero francamente creo que 30 o 40 pesos era muy poco, no sé qué. Y dice, sí, pero le doy a usted sus bolsas de dulces. Y me daba un montonal. Ah, las bolsotas sí. De dulces Luxus que sí, recuerdo. Sí, ya recuerdo los dulces Luxus. Sí, sí, sí, con una sí, L muy sí. Estilizada. Bueno, entonces me invitó a ese crucero. Fue lo mejor de la sociedad mexicana. Ajá. Y Miguel Alemán, entonces joven, me parece que era el promotor o el que hacía el crucero. Recuerdo que iba muchachas muy bien de la sociedad mexicana, pero era muy angustioso porque nuestro cuarto, el de don Gonzalo y el mío, no tenía agujero al mar, escotilla. Uh-huh. Entonces era un cubículo ahí de dos camas muy, no era cómodo. Uh-huh. Pero ya en el día era muy agradable y todo eso, y mucho tiempo el hecho, y me acuerdo que entonces, fíjate, en Panamá, dijeron que en la historia de Panamá nunca habían vendido tanto como cuando pasó ese batallón de mexicanos desaforados por comprar. Ya me imagino. En un puerto libre de Fayuca. Sí, Yo me acuerdo que así en uno de los pasillos del barco estaba don Gonzalo adelante y que veo un fajo de billetes de dólar. Uh-huh. Y digo, don Gonzalo, ¿qué no son de usted esos billetes? Y se voltea y dice, sí, sí, son míos. Y ya, yo no sé si eran de él o no eran de él, lo más seguro es que no hubieran sido de él, sí. Pero eran como 10 billetes de $100. Y ya, pues, de modo, pues, donde manda capitán a propósito del barco, así. Y esos barcos son un poco aburridos, pero ya te digo, se ajá. Nota un poco que debe ser un, no sé qué compañía sea esta, pero yo oí en esta de Ocean Star Cruises o no sé qué madre, oí cuando dijo, la señorita locutora le preguntó, ¿y por qué no le puso un nombre en español? Dice, es que no quiero. Fíjate, como una bondad de él, del gringo y de ese, dijo, no quiero quitarle a un mexicano la ilusión de viajar en un crucero internacional. Imaginarías como el Andrea Doria, Andrea Gritti, Cavalier de la Sal, o que es barcos que yo conozco. O, ¿cómo se llama el otro? El Franz, que era una belleza excepcional. Creo que ya ni camina, en fin. Bueno, todos esos barcos. Y el que se hundió, el Titanic. Bueno, entonces en ese caso, este señor no quiso, quitarnos la ilusión de viajar en un barco de nombre americano. Es para nacos, hombre, nos tratan muy mal lo que hace la televisión. El hecho de decir, lo norteamericano es mejor. En consecuencia, pongámosle un nombre en inglés. Sí. Aunque las máquinas estén podridas, aunque el servicio esté malo, aunque no demos de comer bien. Me explico, es verdaderamente una mugre. Es molesto, pero en fin. Ojalá y no haya pasado ninguna desgracia y todos se acojan a una playa bien resguardada y que no anden por la calle para prevenir la inseguridad natural sí. De las zonas turísticas y que todo termine bien. Adelante, Betty. Pues así terminó la historia de este primer viaje de crucero, de este crucero mexicano, y mira que, pues a ver qué puede decir la señora de turismo que anda muy preocupada con todo esto, ¿no? No, hombre, pero mira, la preocupación es que no jerarquizan. Cuando Felipe Calderón Hinojosa, y dio de golpes en su tribuna, y parece que ahora cada día es más seguido, el hecho de que dé golpes en la mesa o escritorio, tribuna, hablaba de que los enemigos de México, la delincuencia organizada y la señora de turismo y todos los hombres peleándose porque el tianguis turístico y el Ocean Crucis y no sé qué mugre, es no jerarquizar. El problema fundamental de México no es el turismo, el problema es patológico. El problema ya el hecho de decir, bueno, hay prioridades. Aquí lo principal no es que venga la gente, lo principal es que tengamos un modo honesto y tranquilo de vivir y entonces la gente vendrá. Pero con publicidad y anuncios, si se pudre el barco, si hay matazón en las calles, si no hay seguridad en las carreteras, si hay mortandades que asombran al mundo y lo inquietan y lo ensombrecen, el turismo no va a venir. Eso es un hecho incontestable, no se puede discutir. Entonces la señora de turismo bien puede convocar a todos sus lambiscones o a todos los de servicios turísticos de México para ver si venden sus hoteles. O el tianguis se puede hacer aquí, allá o acullá, pero no puede resultar el hecho de que no haya verdaderamente una filosofía de atraer el turismo cuando lo que ofrecemos es inseguridad. Y fantochadas como los de del Corsaro, sí, que alguien debe haber tomado para ponerle un nombre en inglés, y que los mexicanos que saben oír a Lady Gaga o no sé qué conjunto norteamericano, pues también vayan ahí, atraídos porque lo norteamericano para México es mejor. Hazme el favor. Adelante, Betty. Oye, Jorge, y bueno, por otro lado, que pues ya detuvieron a un delincuente, a uno llamado El Kilo, que según esto es jefe de los multihomicidas allá en San Fernando, al que le echan la culpa de matar a estas 145 personas y las pasadas 72 migrantes allá en San Fernando. ¿Será que sí sea hombre el culpable o será una de las tantas reacciones inmediatas para que salgan en la tele? No se puede uno fiar, fíjate. ¿No? Nada es confiable, nada de lo que te digan como verdad. Y que utilicen el vector, el conducto, el oleoducto, el mentireoducto de la televisión, es creíble. Es decir, puede ser que sea cierto, pero tenemos toda la, ¿qué diría yo? Toda la razón de desconfiar. Toda la razón de desconfiar es decir, es que no podemos decir otra de las cosas que nos pasan en México en la actualidad, y qué pena que tenga yo que ser tan pesimista, es el hecho de no saber exactamente dónde comienza la verdad y dónde termina inmediatamente dónde sigue la mentira. Porque además, políticamente hablando, nos dan verdades a medias. Y efectivamente, el enemigo común puede ser la delincuencia organizada, nacida de un comercio ilegal, que es el consumo de drogas. Eso es una realidad. Inmediatamente se encadena con la idea de que tenemos que combatirlo con todo nuestro vigor. Eso también es vigor, también es cierto. El que tiene que ser con entusiasmo, pero se elude o se oculta o no se dice que combatir con vigor de nada sirve si no ayudan a este vigor la inteligencia y la cautela. Pelear, como dicen los chavos, como el Borras. No puede ser. Yo me hago cruces cuando pasa inadvertida. Es decir, no le hacen caso a la noticia. 25 militantes de los combatientes contra el delito también eran delincuentes. Quiere decir que tenían 25 informadores. Esto no puede ser. No puede ser y no puede ser. Es decir, ¿cómo voy a luchar yo contra alguien, y sé que me están boicoteando mi lucha. Y cuando lo descubro, nada, arrear pa'lante, como dicen los españoles, seguimos adelante. No puede ser. Adelante, Betty. Jorge, hacemos una pausa. En un minuto estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos en cabina, 5518-7760, la 5. ¿Qué me decías, Betty? ¿No te oí? Estoy dando los teléfonos, Jorge, 01800-581-8248. Adelante. Muy bien. Estaba yo platicando una cosa y viendo un poco lo de la Semana Santa de Iztapalapa, que sobre eso voy a escribir mi notipoema de hoy. Fíjate que se pone de manifiesto dos cosas. No hay ninguna manifestación mexicana donde no estemos de una u otra forma conducidos, llevados de la mano, si no es por la televisión. Deben quedar muy pocas áreas, y yo creo que donde quedan es en el ámbito de la cultura todavía, y no de toda la cultura. Debe quedar muy pocas áreas donde no interviene el concepto de la televisión, y no me estoy refiriendo a ninguna institución, ni duopolio, ni nada. Es como una, la palabra maldición no queda, pero como una condena tampoco queda condena, como una condición sine qua non, lo cual significa es como que así tiene que ser, como que ya es un destino el hecho de que México tiene que estar conducido de la mano espiritualmente por lo que le decimos los hombres de la televisión. Por ejemplo, si es deporte, no hay que explicarlo mucho. Si es lo que tenemos que comer, también. Si es lo que tenemos que, cómo curarnos, también. Si es de qué estar informado, también. Si se trata de decir qué escojo políticamente, bueno, la televisión escoge por nosotros. Eso no hay cuidado. Y ahora, la manera de creer, la manera de relacionarse con Dios, también lo ha absorbido, monopolizado la televisión. Lo que se está diciendo sobre el Cristo de Iztapalapa es el hecho de entrar al mecanismo de lo espiritual eclesiástico de la telenovela. Nos parece muy normal que Cristo haga un voto de castidad antes de ir a Iztapalapa a que lo crucifijen con espinas de plástico o de verdad. Eso es lo de menos. Pero él te dice, y nosotros mexicanos consideramos el sacrificio de un joven guapo que quiere llegar a ser actor y que tiene su pelo a la usanza de Jesucristo, o como nos imaginamos que lo llevaba Cristo, muy lleno de gel. ¿Gel se llama para el pelo? Sí, el gel. Y que lo peinan muy bonito con ondas. Ajá. ¿O con copete? No, con copete, no, eso es político. Ah, no, ya. Con ondas así lo peinan muy bonito, con sopletes que se usan para calentar el pelo, le echan su brillantina, antes se llamaba brillantina, y en las mejillas se llamaba colorete. Ahora me parece que se llama maquillaje o make-up. Sí. Bueno, antes se ponían colorete. Ahora es make-up, ¿no? Make-up, yo no sé, bueno. Bueno, ya me acuerdo. Entonces, este actor y la Virgen que el pueblo de México, piadoso y lleno de su santa ignorancia, es una muchacha que cómo se ha esforzado. Ya van 3 veces que quería ser virgen y no lo había logrado. a base de insistir y de comportarse adecuadamente y de bajar 5 kilos, ahora ya puede ser virgen. Antes no fue virgen. Recuerda que el año pasado, antepasado, pretendió ser virgen y no lo fue. Después siguió y ahora, afortunadamente, Cristo se fue a la montaña a cargar unos árboles, unos troncos, porque tiene que llevar un madero. Madero, no me estoy refiriendo al Señor del Pan, estoy refiriendo, tiene que cargarse a madero, pero un madero en el lomo, hacer ejercicio y sí, que esté entrenado, porque es muy grande el sacrificio que se necesita para que lleve la cruz de Cristo en Iztapalapa. Y así enardecer el fervor de todos los televidentes. Yo me acuerdo que en aquella época de mi juventud, este telesistema mexicano hacía lo de Iztapalapa y yo iba a la Candelaria de los Patos y hacíamos un Cristo revolucionario. Me acuerdo que nos poníamos a Cristo y le pusimos una vez su cruz tapizada de oficios de comisaría, y nuestra Semana Santa estaba dedicada en contra de la burocracia terrible. Y entonces los guaruras que entrevistaban a Cristo no estaban vestidos con un sayón o con unas cosas amarillas o negras largas o sin sotana. No, eran agentes de la judicial, con saco cruzado, sombrero borceguí, lentes negros, y le ponían unas friegas a Cristo, pero de veras. Y había unos caños y arroyos horribles, horrendos de la Candelaria, y por ahí va Cristo y los agentes, ¡ora, hijo de pie! ¿Sabes qué? A ver, confiesa, tú eres gracia, tú estás... Vaya, hacían su sketch muy adecuado, y Cristo venía en una motocicleta con su guitarra cantando canciones sociales de Atahualpa Yupanqui. Y yo no sé si me divertía o si lo hacía yo ingenuamente, pero me daba mucho gusto que nuestro Cristo era diferente al Cristo de Iztapalapa. Debe haber algunos ahí que lo recuerden, ¿eh? Y en fin, nuestra finalidad era seguramente molestar nada más, puesto que pues fruncían los ojos, fruncían el ceño los que se daban cuenta, porque hasta eso se les pasaban muchas cosas que tenían un contenido pues muy crítico, desde luego. Esa es la historia de Iztapalapa, a quienes voy a dedicar hoy mi notipoema, y que finalmente sirve pues para decir, porque lo que sí resulta válido es que, mira, si es cultura, entra la televisión. Si es caridad pública, entra la televisión. Si se trata de hacer la iniciativa para el futuro de México, hay la iniciativa México de nuestro futuro, ahí está. Si se trata de avasallar con el turismo en los estados, ahí vamos a Puebla o vamos a Guadalajara, hoy allí vamos a ser el líder del futuro. Tendrá que pensar la televisión que debe de dejar actuar a México por sí mismo. No somos, como ellos quisieran, idiotas. ¿Te explico, mi querida Betty? Sí, pero por supuesto. Me digo por si alguien está escribiendo. No, a pensar, que somos imbéciles. Punto. punto. ¿Eh? No, pero dejen al pueblo que haga por sí mismo, per se, las actividades naturales. Sí podemos. Pero claro que podemos, ¿eh? Sí. Ahora, cuando nos dicen, por ejemplo, que desde Puebla, queremos que evolucionen, queremos que nos critiquen. No, la libertad de opinión, que obedece a la libertad de criterio, la libertad de pensamiento y el ejercicio de este pensamiento, no se hace por mandato de nadie, porque entonces es dictadura. Porque yo lo oí, no me acuerdo quién era, un joven que gritaba ahí, queremos, nosotros nos vamos a criticar si queremos y si no queremos, no, porque tenemos el libre uso de nuestras facultades de pensamiento y por ende de libertad que nos asegura la Constitución que tenemos. Pero no queremos, fíjate, la televisión se arroga, quiere decir, se echa la responsabilidad de decirnos cuándo ejercer nuestra libertad de expresión, lo cual es dictatorial. Es decir, si tú le dices, ahora juegas, ahora no juegas. En esto juegas así, y en esto no juegas así. Para que veas que yo te dejo jugar, no. Estás haciendo un ejercicio de carácter dictatorial. Punto. Que nosotros te critiquemos en lo que queramos, que nosotros digamos lo que tú toleras y lo que no, no. Y que oigamos los comerciales que tú quieras y que comamos lo que tú digas y que cantemos lo que tú digas. Y véngame a decir ahora que México es un pueblo libre. NIMADRE. Sí, ni maíz. Ni maíz. MADRE. Ni NIMADRE. Adelante, mi querida Betty. Una pausa, regresamos. ¿Quedó? Aquí entre nos. Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Ahora sí que nos están abandonando, casi no nos han llamado, Jorge. Yo creo que sí se fueron de vacaciones. Pero pues ahí le pueden llamar a Emma al 55187760. No, lo que pasa es que están allá nos están oyendo. Fíjate qué optimismo, ¿no? ¿Será? ¿Sí? No, bueno, no, es muy natural. Oye, que se tripó el conductor de Aguas Negras de la entrada de México, ¿verdad? Oye, sí, de nuevo. Y bueno, para variar, Jorge, no sirvió el sistema de alcantarillado de la ciudad, y ahí en Viaducto y Tlalpan, un verdadero río, ¿eh? Fíjese que hasta el momento tremendo. Lo único que sirve de la vida real de la ciudad, de los gobiernos y de quienes están encargados. Dame un café por allá, por favor. Y quienes están encargados de todo esto, lo único que sirve es la comunicación. La comunicación de lo que se hace hasta por Twitter. El señor secretario de Marina explicó hoy en la mañana por Twitter. No digo que esté mal. Simplemente digo, hemos avanzado extraordinariamente en la comunicación de lo realizado. Aunque en realidad no siempre se haya realizado lo que se dice que se ha realizado. Sí. ¿Me explico? Entonces, bueno, lo primero que piensa alguien de carácter gubernamental es cómo voy a comunicar o de qué manera va a tener más impacto la comunicación de lo que hago. Independientemente que tenga éxito o que llegue a buen término o que se realice lo que digo que voy a realizar. Y si es el proyecto para reestructurar las prisiones, es una hipótesis. Bueno, lo primero que hago es manifestar ese proyecto. Ok, manifiesto ese proyecto. Convoco a la prensa, convoco a todos, doy una conferencia de prensa. Les digo cuánto tengo, el proyecto para hacer unas prisiones modelos y lo que tú gustes y mandes. Ya digo, lo digo de puritita memoria. Antes de que haga la prisión. Ese hecho, y quien dice prisión dice el puente, y quien dice libramiento, aquí tenemos un libramiento, y se lo digo al jefe de comunicaciones, de carreteras que deben pasar por Bandería, que quién sabe qué secretario de Estado es, usted va ahorita para allá, y ayer y mañana, y es el desierto total. Usted puede gritar, anybody home, digo porque algunos hablan inglés, no hay nadie. ¡Ey! Y en el puente, unos puentes enormes, a medio terminar, y el viento pasa levantando envases o cartones o bolsas de cemento, polvo, varillas poéticas ahí, que lanzan al cielo un gemido de soledad. Es extraordinario para meditar sobre lo que no se ha hecho en la vida y en la tierra. tú llegas a esos muros enormes, unos puentes terriblemente altos, unos pilares sólidos y a medio terminar, de los cuales salen unas varillas famélicas y tristes que se pierden casi en las nubes. Y ves un cerro terrible donde hay unos agujeros enormes y negros como mi destino, como unos ojos de la tierra. Es un túnel, Hachi. Pero no sale, no tiene, le vas a buscar por el otro lado. ¿Dónde está la salida del túnel? No, nomás le hicieron la entrada para filmar la inauguración del túnel y no tiene salida. ¿Cómo va a ser que no va a ser? Pues, sí. La entrada. Es que se filmó, quedó muy bonito la inauguración de la entrada del túnel. Ahí se vio que había un agujero y dice, puta, está re negro para allá. Pero no se ve el final del túnel. Esto no es predicción, ¿eh? Esto no es de mala leche. No, no se ve el final del túnel porque no lo han terminado del otro lado. O a lo mejor comenzaron de dos lados del túnel y en medio no se encontraron. ¿Verdad? Puede ser, sí. No, pero claro que puede ser. Si uno lo hizo la Secretaría A, la Secretaría de Túneles, y el otro la hizo la Secretaría otra. Y luego ya no cayó el recurso, ¿verdad? Y si no cae el recurso. Ahorita, por ejemplo, estamos faltos de recursos, ahora sí, como dijo aquel, ¿eh? Porque recursos, lo que se llama recursos, no hay. Entonces, ya te digo, ¿qué significa eso? Que no hay una verdadera vocación de país. Yo admiro porque Calderón dice, entre cosa y cosa, lo que oculta es muy grande. Y lo que dice también lo es. Generalmente lo que oculta es una verdad incontestable. Y lo que dice faltaría la demostración. Y muchas veces no se puede. Sobre todo tampoco se puede cuando nos pide que colaboremos. Creo que la colaboración más grande de México, más terrible, más trágica y más dolorosa, esencial y profundamente, son 40,000 muertos. ¿Cómo ves? Eso ya son palabras que verdaderamente lesionan y dan tristeza. Sí. Pero cuando nos dicen, a ver, tenemos que hacerlo tal, parece que, bueno, al repartir la culpa ya cada quien le toca menos. Porque se utiliza en esto un método filosófico francés, que quizá ustedes no lo conozcan, pero que dice, faute avouée, à moitié pardonné. Falta confesada ya lleva la mitad de perdón. Cuando dice, perdóname, yo fui. Ya ni digas perdón. ¿Quién rompió esos platos? Dice toda la familia ahí. No, yo no. Yo fui, perdón. Pues ya va la mitad del perdón. Entonces, políticamente se adopta el método Sarkozy, que es de Francia, y que dice eso. Faute avouée, à moitié pardonné. Entonces, confiesa siempre que haces algo porque ya te perdonaron la mitad. Y en México, a veces, políticamente hablando, se dice la mitad, pero se oculta demasiado. En consecuencia, cuando se ocultan cosas, ya no es la verdad completa, ni mucho menos sincera. Ya es una actuación televisiva o actoril, que para el efecto es lo mismo. Adelante, mi querida Betty. Jorge, recibimos cartas del auditorio, a veces no tenemos tiempo de leer cartas. Elías Martínez Rodríguez, de Iztaccoquitlán, Veracruz. Dice, maestro Saldaña, cuando yo sea grande me gustaría ser como usted, un viejo lobo de mar. Sí. Y dice, gracias. Yo antes era viejo lobo de bar. Y pasando el tiempo ya me convertí en el lobo de mar, poneme. Y a mí también me dice, gracias Betty por perfumar con tu voz y tu inolvidable sonrisa todas las mañanas de mi mundo, órale. Dice, por otra parte, el perfil con jerarquía de valores del ciudadano López Obrador ha sido y es de la convicción de mi familia, desde primos, hermanos hasta mis viejos abuelos, porque creemos que si entiende lo que Vicente Guerrero dijo, la patria es primero, esperamos no estar equivocados. ¿Qué opina usted, señor Saldaña? No, opino que se le olvidó a usted y que yo no tolero que delante de mí diga usted cosas nada más a la mitad. Ajá. Cuando usted diga Vicente Guerrero, ajá, por favor, tenga la amabilidad de agregar Vicente Guerrero Saldaña. ¿Me explico, mi querida Betty? Sí, sí, sí. Así se llamaba. Y yo estoy encantado porque debe haber sido. Y si no lo era, lo titulo. Era como mi bisabuelo. Adelante, la señora Betty. Novoa también una carta larga, pero dice que sí puede repetir la historia del Museo de Jalapa que no pudo escuchar completa en su programa pasado. También nos escribe Jorge esta mañana, Saúl Cruz dice, qué bueno que los escuchan los políticos, señor Saldaña, para mí fue grato haber escuchado las recomendaciones de Andrés Manuel López Obrador dirigiéndose a Felipe Calderón para que rectifique, ya que ustedes, Jorge y Betty, en su programa han insistido que no saben disuadir en el gobierno, que el gobierno federal no sabe rectificar, igual que la inseguridad. Que no van a modificar, menos van a modificar esa horrible reforma laboral que pretenden impulsar pagando 7 pesos con 45 centavos la hora. Dígame, con este sueldo me alcanza nada más para viajar una sola vez en Metrobús, que vale 5 pesos el costo del transporte, y no me alcanza para el regreso de ese mismo Metrobús, me tengo que regresar caminando. Espero que dice que no, y que en mi camino caminando no me vaya a explotar una mufa de esas de la Comisión Federal de Electricidad. Esas cosas, las mufas, se han convertido en minas nucleares que ponen la vida del que pase por ahí en peligro. Estas minas causan sospecha de ser manipuladas por elementos que obedecen al gobierno federal para que exploten y así poder privatizar a ese sector antes de que termine este gobierno, señor Saldaña. Pues qué barbaridad. No, mi historia no es una historia, simplemente que en la época de el Museo de Jalapa, que es un museo de orgullo regional y de para la ciudad, aunque lo apreciemos poco en realidad, bueno, así no se oye mucho que digan vamos al museo, te aseguro que un gran porcentaje de jalapeños no lo conoce, pero el museo es... estaría catalogado por los que conocen después del de Antropología de México, inmediatamente el de Jalapa, con decirles a ustedes que no me acuerdo, me parece que hay más de 5,000 piezas antiguas o antiguas arcaicas, antropológicas, que no se exhiben porque no hay lugar, tienen muchas piezas. Bueno, en fin. Es que Agustina, ahí había el museo y había que hacer un hotel, el Hotel Jalapa. Y yo lo convencí dentro de mi ingenuidad y tontería para que, yo decía, es que al museo no va nunca la gente. Haz un hotel muy bello aquí, porque hay unos jardines muy grandes. Haz uno y entre árboles araucarias muy, muy altas. Digo, haz un hotel, el Hotel Jalapa, que lo tienes que hacer, y alrededor el museo. Y por los pasillos para que entren al hotel, la gente tendrá que ver nuestras riquezas antiguas. Entonces a él le gustó mucho esa idea y arquitectónicamente se podía haber hecho. Pero parecería ser que el INE de aquel entonces no le dio permiso. Entonces como que se picó un poquito, se incentivó, es la palabra, e hizo este museo que es muy bello. Entonces me decía que habíamos platicado al inicio del museo, él y yo, fuimos inclusive a esos jardines, y me invitó a la inauguración, invitó también a Pedro Ferriz, y ahí está para que lo cuente, y nada más, esa era la historia de que me dio mucho gusto haber estado al origen, estado presenciando el origen de este museo. Adelante, Betty. Oye, Jorge, en otra de las noticias que finalmente multaron a Telcel, a la compañía de Carlos Slim. ¿Y sabes por qué? Sí, ¿por qué? Pues, al parecer, bueno, la decisión sabemos que fue manipulada y que se inclinaron a favor de Televisa y TV Azteca. Sabemos que fue una decisión de dinero, de intereses, pero ellos justifican que sí, efectivamente, Telcel estaba haciendo una violación en los altos costos de las tarifas y que hay monopolio ahí concentrado, lo cual pues no explica nada, ¿no? Sí. Bueno, pero el hecho de que un monopolio influya para inculpar a otro monopolio pues no deja de ser una acción monopólica. Es decir, yo nomás quiero que mi chicharrón truene. No porque me enoje yo porque está tronando el chicharrón de otro, sino porque el único quiero ser yo. Entonces hay que tomar, bueno, ya en las altas esferas del neoliberalismo o en las altas esferas de la mercantilización salvaje, todo es posible y los límites de la bondad, de la probidad y de lo justo se pierden totalmente. Que a eso hemos llegado en nuestro México, a que la jerarquía de los valores esté completamente caotizada. No sé si dice caotizada o revuelta. Por eso cuando Felipe Calderón dice debemos volver al eje de valores, yo intuyo que quiere decir tenemos que volver a que lo valioso sea lo que verdaderamente lo es. Porque, por ejemplo, en México lo valioso es retacar de publicidad a alguien y hacer que compre el producto. Por ejemplo, en México crear una necesidad es algo por esencia valioso. Yo tengo la necesidad de vender mi producto y por tanto voy a crear la necesidad en el pueblo de que lo compre, independientemente de que se infle y engorde. ¿Cómo la ves? Entonces hago lo indecible para crearle a los niños la necesidad de tragar chocorroles. Eso está justificado. Y ese señor va a ir a misa el domingo y va a comulgar. Oye, pero estás causando la diabetes de muchos chavos. Me vale gorro. Vaya, no, ni siquiera lo piensa. ¿Entiendes? Entonces, eso es que no hay jerarquía de valores. No están establecidos el valor 1, el valor 2 y el valor 3 y 4. Ese es el asunto. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge. Enseguida regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos llamadas del auditorio. Jorge, dice Emma Gómez que ella sí conoció la fábrica Luxus, para que vea que sí lo estamos escuchando. También el señor León de Milpalte dice: Saldaña, no todos nos fuimos de paseo, yo paso lista en su programa presente, dice el señor. Gracias, León. Señor, muy amable, muy gentil. Y otra llamadita también por ahí que no nos deja el nombre, su nombre, pero dice: buenos días, Betty Saldaña, aquí estamos escuchándolos. Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias. También Violeta Cruz Barjó dice: hola, queridos Betty y Jorge, no los olvidamos, los escucho desde Montreal, Canadá. Ah, mira, qué bien. Y por ahí les digo, porque alguien me pregunta que no se oía, no sé en cuál de las frecuencias no se oía. Entonces, hay una que se llama, bueno, notipoemas.com, radioamlo.tv, La Nueva República, ahí también nos retransmiten. Bueno, y ABC Radio, como la casa matriz, evidentemente. ¿Cómo se llama? Es www.abcradio.com. Entonces, abcradio.com, notipoemas.com, lanuevarepublica.com y radioamlo.tv. Ahí se ve o escucha y todo eso. Pues, a escuchar, porque ver no hay nada que ver, evidentemente. Bueno, pues dicho lo anterior, nada más. Dos llamaditas más. María Angelina Hernández dice: sí, los estamos escuchando. No todos salimos de vacaciones, no tenemos el dinero para salir y escuchamos su programa. También el señor Cruz dice: con respecto a lo que dijo el señor Cordero, que el gobierno no prevé retiro de capitales, ¿no cree, señor Saldaña, que es el comienzo de una política de miedo? Porque como ya andan en campaña, todos van a decir que los empresarios temen que llegue Andrés Manuel López Obrador. Sí, desde luego para Andrés Manuel y para Encinas se avecinan tiempos difíciles. La campaña para Encinas, yo veo la campaña para Encinas Él tiene que aguzar, se diría, no, que afilar y que saber muy bien qué es lo que va a decir y qué es lo que va a hacer. Los locutores tendrán lógicamente que decir lo siguiente: Encinas es un gran candidato. Las virtudes excepcionales de Encinas lo hacen un contendiente excepcional para el desarrollo democrático del país. Es el candidato que verdaderamente puede ser la punta de lanza para que nueva ideología con hombres de la política con otros valores lleguen al estado, lleguen a ser gobernantes en México. Qué pena muy grande que no cumpla con los requisitos establecidos por una hipotética ley para que sea el gobernador del Estado de México. De veras que lo sentimos, pero qué bruto, sí, cómo lo sientes, hijo. Entonces, todos los locutores se van a ir encima de Encinas, porque esas faramayas, babosadas e idioteces de una interpretación torcida de la ley, porque cuando conviene o no conviene, la aplican. ¿De qué sirve una ley que se aplica según lo que convenga al destino? Porque no olviden ustedes que en México destino mata mayorías. ¿Eh? Entonces, esa ley se aplica, y la aplican como cuando la excomunión de Andrés Manuel. ¿Por qué? Pues porque... A ver, ¿por qué? A ver, dame una idea. No, por un terreno y un camino. Ah, por eso. Es la gran fábula que hay, que yo me acuerdo, es una fábula en latín, que es la de el lobo y el cordero. Va el lobo a tomar agua y decía, chin, ¿qué hago para devorarme este cordero? Y dice, oye, cordero el borreguito. No, el de Hacienda. Dice, oye, corderito, me estás ensuciando el agua. Dice, bueno, no es posible porque tú estás arriba. El agua pasa primero por donde tú estás y luego viene hacia mí. No puedo ensuciarte el agua porque yo estoy más abajo. Chin, sí, cierto. Ah, pues yo creo que tu papá y tu abuelo me hicieron una mueca cuando pasé el otro día, así es que te voy a devorar y mole. Ese es el mecanismo que utiliza la televisión cuando va a salir algo, alguien que puede perjudicarlo. Te voy a leer mi notipoema de hoy, mi querida Betty. Sí, claro que sí, Jorge. Dice, Iztapalapa sufre ya en Semana Santa. Un Cristo se prepara y se maquilla. Hay actores y actrices, la semilla y una cruz de cartón que se levanta. Hay dolor y miseria en cada esquina. Hay un alma compleja y pesarosa, una actriz que ha de ser la dolorosa. Telenovela de hora vespertina. Judas y Barrabás, todo está listo. Un calvario comienza. El teleteatro, que corra el videotape, todo previsto. Con la televisión vivo y existo. Si no tenemos pan, démosle teatro y un actor de segunda en vez de Cristo. ¿Cómo la ves, mi querida Betty? Pues así es, ¿no? Hay que darle claro, pueblo. Digo, perdón por la vanidad, pero así es. Sí. Qué barbaridad. Bien, esto lo encontrarán al rato en notipoema.com. Adelante. Pues ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Nos escuchamos. Oye, ¿sí? Mañana vamos a pasar. Sí, sí. La entrevista que tuvo a bien hacerme Rubén Ruegas, ¿ok? Muy bien, Jorge. En Estados Unidos pasó, me mandaron felicitarnos a los dos en el Twitter, pero mañana a las 10 en la entrevista que se transmitió en Estados Unidos. Pues nunca paso en Estados Unidos, por eso me estoy adornando, ¿eh? Bueno, gracias, muchísimas Betty. Gracias, hasta mañana. Adiós. Yo iba de negocios y no de placer. Pues nada, ¿qué te iba a traer? Yo ni me acordaba de tu padecer. En el Vaticano, feliz la platicabas con un chaparrito con su falda larga. En el Vaticano feliz platicabas con un chaparrito con su falda larga. Tú tienes tu casa, tú tienes tu pensión, tu telenovela y tu televisión. Tú tienes tu casa, tú tienes tu pensión, tienes tu seguro y tienes tu fútbol. Cada vez que hablabas siempre la regaste, vergüenza me daba cuando comulgaste y en la Casa Blanca siempre la regaste. Ni modo, pues qué iba yo a hacer, fui a traer dinero para darles de comer. Ni modo, pues qué iba yo a hacer, fui a traer dinero para darles de comer. Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible. El conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña.